Buenos días nuevamente. Yo tengo 30 años de estar ya inmerso en el sector agropecuario, cooperativo, y nunca me fui del país, es decir, siempre he estado estos 30 años antes, durante y la nueva página que vamos a abrir. Y estoy últimamente coordinando este espacio de la Mesa Nacional Agropecuaria y Rural, donde habemos 63 organizaciones, cañeros, cafetaleros, cerealeros, ganaderos, estamos todos, casi todos, representados en ese espacio. Y la posición que tenemos en ese espacio es que el problema de nosotros en El Salvador es el modelo que nos implantaron. Ese es lo que nosotros consideramos. Es decir, el modelo neoliberal, el ajuste estructural que nos metieron en los años 90, consideramos que es lo que generó la crisis. Y nosotros, en este espacio, hemos creado nuevas propuestas sobre la base de que venimos de una crisis para otra crisis. Es decir, nosotros venimos de crisis en crisis. No estamos en crisis ahora. Nosotros venimos en crisis de crisis, porque en El Salvador el modelo básicamente que teníamos antes, que éramos los líderes agropecuarios en Centroamérica, lo perdimos. Es decir, el nuevo modelo que nos implantaron lo perdimos. Hemos perdido el impacto en El Salvador, hemos perdido la soberanía productiva de nuestro país, nos la anuló el modelo, porque fue un modelo basado en la remesa y en la importación. Actualmente en El Salvador el 60% de lo que comemos es de afuera de los países, es de afuera. Entonces destruyeron totalmente el aparato productivo del Salvador, el modelo. Y si uno ve en Centroamérica, lo mismo ha pasado. Estos diálogos, yo estuve participando con SICAFOC, con Prisma, que siempre Débora me llevaba ahí como su conejito antes, en Prisma. Y lo que hemos visto es como todas las propuestas de estos sectores nuestros han rebotado en Centroamérica, en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua. Todo lo que hemos parido en estos diálogos durante 20, 25 años han rebotado porque el modelo que tenemos transnacional en Centroamérica se han aprovechado de nuestros recursos. Las playas, los lagos, los ríos, todos. ¿Quién los tiene? Las transnacionales. Las fuentes de ingreso, la industria, ¿quién la tiene? Las transnacionales, y nosotros solo viendo. Entonces, nosotros consideramos en El Salvador que la crisis que tenemos ambiental, crisis institucional, tenemos crisis económica, crisis en la alimentaria, crisis en la salud. Entonces, hoy que estamos por abrir una nueva página, decía el señor presidente electo, decía, bueno, ¿cómo hacemos para que los sectores que siempre han pagado la crisis no la paguen ahora? ¿Cómo hacemos? Decía, entonces, si la dolarización, la privatización, los TLC nos borraron nuestra agricultura. Nosotros en El Salvador producíamos 3 millones de quintales, 3.5 millones de quintales oro, café exportable al mundo. Hoy a duras penas sabemos 1,5 millones de quintales. Y hemos perdido el 30% de nuestro parque cafetero. Hoy es turismo, hoy es colonias. Eso lo hemos perdido. Las carreteras, las transnacionales, cualquiera que viene al país dice qué lindo El Salvador, carreteras lindísimas, pero se acabaron nuestros bosques, nuestros territorios, se los han acabado las transnacionales. Entonces, ahora la pregunta, bueno, ¿y qué vamos a hacer en esta nueva página que vamos a abrir? Está bien, perdimos eso, hemos perdido. En El Salvador habían 3 millones de vacas en producción hace 20 años, 3 millones de vacas. Hoy a duras penas hay 1.2 millones de vacas en producción en nuestro país. Producíamos 70 mil toneladas de arroz, importábamos 10 mil. Hoy es al revés, producimos 10 y importamos 70. Si no fuera Nicaragua, estamos sin frijoles. No comemos frijoles porque no nos producimos, nos volaron, nos borraron. Honduras nos está mandando carne, queso. Es decir, nos hemos convertido en los comelones de Centroamérica. Ese es el problema que tenemos. Y está bien porque aquí están los dólares. Aquí tenemos los dólares. Entonces, nosotros creemos que si los modelos en Centroamérica no cambian, no se transforman, Honduras, Guatemala, con tanto relajo institucional que hay, Nosotros queremos abrir una nueva página en El Salvador. Y tenemos basado simplemente lo que decía Mauricio, en el FMLN, el nuevo gobierno. Yo estoy participando ahí en la comisión esta de transición. Han abierto un nuevo espacio a los sectores. Y decía Mauricio, el nuevo presidente, yo lo que quisiera, dice, y eso es lo que vamos a hacer, es que esta crisis que viene, la que viene, no la que ya tenemos atrás, la que viene nos agarre con comida en El Salvador. Entonces el reto del sector agropecuario, de ustedes, de nosotros, y nosotros lo asumimos, dice, es cómo van a producir para que cuando venga más agudizada esta crisis, haya que comer en El Salvador y no estemos yendo a Honduras, a Guatemala, a traer hortalizas, a Nicaragua, a traer frijoles. Entonces, estamos en un aparato de ponernos a trabajar todos. Entonces, y si, simplemente lo que queremos hacer es recuperar nuestra soberanía productiva del Salvador, hacer lo que fuimos antes y darle seguridad alimentaria a nuestro país. Eso es lo que el gran reto que tenemos del primero de junio hacia adelante. Para lograr eso, claro, hay que cambiar muchos escenarios. Lo que decía el compañero Cifrido, el problema de los insumos, el problema de los créditos, el problema de regulación de precios, el problema de la tierra. Este problema de la tierra trasciende en todo Centroamérica. Tanto hay inseguridad de tierra en Guatemala, inseguridad de la tierra en Honduras, inseguridad de la tierra en Nicaragua. Nosotros habemos 130 mil campesinos y campesinas que no tampoco tienen escritura. Entonces, en ese sentido, yo creo que la posición en marcha es que nosotros en Centroamérica, yo anoche en una reunión lo discutía y le decía, hoy vamos a tener, mañana voy a estar en una reunión de Centroamérica, diciendo hay representación. Dice, ¿pero qué van a hacer? Le digo, bueno, se supone que hablar de la crisis. ¿Y por qué no unen y hablan de la seguridad alimentaria de Centroamérica? ¿Por qué no hablan de cómo hacer la seguridad? Y yo, ¿pero quién no va a hacer eso? Bueno, y los huevones diputados del Parlamento Centroamericano, ¿qué hacen? ¿Por qué no hacen algo por Centroamérica? Y vemos a Centroamérica, entonces dice, ahí tenemos un paquete de gente que va a cobrar a Guatemala, viene de Guatemala, van, pero nadie nunca les hemos exigido, es decir, una sociedad como esta, que llevemos las organizaciones a tomarlos al Parlamento y decirle, bueno señores, hoy ya es tiempo de que esta cosa cambie, es decir, los territorios son nuestros, los pueblos son nuestros, si los vamos a explotar somos nosotros, no los que vienen de afuera. Entonces yo pienso que el gran reto, y ojalá Prisma y este diálogo retome eso, es decir, ¿Cómo hacemos que Centroamérica, ya sabemos que hay diferentes monedas, políticas monetarias, migración, diferentes salarios, diferentes sistemas de crédito, pero habiendo un parlamento centroamericano que dice que va a unificar la posición, que nunca la han unificado, entonces sería el reto, sería cómo empezar a generar eso. Entonces, en ese sentido, nosotros consideramos en este espacio de que en El Salvador se abre una nueva, gracias al nuevo gobierno del FMLN y Mauricio Funes, se abre una nueva esperanza. Es decir, nosotros estamos esperando de que lo que se ha abierto, un nuevo diálogo, por lo menos ya tenemos un diálogo de todas las organizaciones ambientales, campesinas, sociales, de trabajadores, todos estamos ya metidos ahí inmersos. Por lo menos si esta cosa no se va a solucionar en 1, 2 años, 3 años, por lo menos tenemos la esperanza que esto va a cambiar. Y ojalá en Centroamérica logremos ponernos de acuerdo, porque aquí vemos muchas caras conocidas que tenemos de andar de transeúntes por todo Centroamérica, y uno pasa por todo Centroamérica y uno ve que en Guatemala 5 o 6 familias se han aprovechado de los bienes del Estado, baja a Honduras 5 o 6 familias se han aprovechado de los bienes del Estado, baja a Nicaragua 7, 8, 9 familias en Nicaragua, aquí nosotros apenas son 9 familias las que se han aprovechado de todo. Entonces pocos tienen mucho y muchos tenemos poco. Entonces esas son las palabras que les digo y espero en Dios que ojalá Centroamérica llegamos partiendo de nosotros, de nuestras organizaciones, de nuestras experiencias, es decir, la experiencia de ella, la experiencia del otro, cómo nos sirve a fortalecernos, pero también a encaminar a Centroamérica, ya que los políticos no lo hacen, nosotros deberíamos de forzar a que esta cosa funcione. Muchas gracias.